see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful... Y con esta música, con este Wonderful World, llegamos a las 12 del mediodía, 37 minutos. As the blue and clouds of white, the bright blessed day. Y como cada viernes, hablando en este caso de Feng Shui, de esas decoraciones, como íbamos hablando sobre las mesas, ahora que llegan estas fechas navideñas. Nos toca organizar cenas con la familia, con amigos. Y no solamente hemos estado decorando el árbol de Navidad o poniendo el Belén, sino que también tenemos que tener en cuenta la decoración sobre las mesas. Que no es cuestión de poner los platos de plástico y los cubiertos y las servilletas de papel. Y para eso nos acompaña cada viernes la interiorista Beth Jurado, a la que hoy la saludamos vía telefónica. Beth, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues yo estaba, pues eso, como iba diciendo, debatiéndome entre los vasos y platos de plástico o ya una buena vajilla. Una buena vajilla, por supuesto. Para acabar el año con buen Feng Shui, sobre todo, bueno, tengo un poco de problemas porque te oigo muy bajito, pero bueno, estoy en silencio, pues creo que no habrá mucho problema. Bueno, tú, sí, aquí no hay problema, te escuchamos bastante bien. Pues, a ver, las cenas de Navidad sabemos que normalmente, a veces la mayoría de gente utiliza la mesa del comedor que no se utiliza durante todo el año, como bien sabemos todos, para hacer esas cenas y esas comidas con la familia y los amigos más cercanos. Y entonces es importante pues presentar una maravillosa mesa, ¿vale? Es importante que es mejor, es más favorable, porque a nivel energético, de que fluya el chi, la energía positiva, pues las mesas ideales son las redondas o las ovaladas, ¿vale? Pero en el caso de que la mayoría de las personas tenemos una mesa rectangular o cuadrada, pues en las esquinitas tendríamos que poner un poquito de elemento metal que sería pues con algún poquito de purpurina o algún detalle metálico para que esa punta de la mesa no desprenda energía negativa y no sea muy agresiva. Y que también un poco el concepto de mesa redonda es una unión sin prioridades con nadie, ¿no? O sea, que todos tienen el mismo valor de personas, el mismo poder y la misma, o sea, que todo fluya más cariñosamente, más dulcemente. Además que depende de qué mesas, a nadie le gusta sentarse en la esquina. Ya, claro, digamos donde se sienta el anfitrión. Sí, presidiendo la mesa. También es como ahí tener un poco el control de todo, ¿no? Entonces, las comidas y cenas de Navidad, pues es también que la mesa sea unión, que representen pues todo esto, que en realidad tendría que ser todo el año, pero bueno. Pero aprovechando que hablamos hoy de las mesas de Navidad, cómo las tenemos que organizar, está muy bien lo que decías tú, el tema de vasos de plástico y platos, olvídate, o sea, rian de rian, porque como acabemos el año, vamos a empezar el otro. O sea que nada de pobreza, de cosas simples, ni nada. Hay que montar una buena mesa, ostentosa, elegante, y con el mejor equilibrio de los cinco elementos, ¿vale? Que en este caso serían pues la madera, que la podemos poner pues con algún tipo de planta o algún centro que tenga cositas, alguna florecita o algo, ¿vale? O la que se utiliza ahora, pues los centros de Navidad, pues se ponen piñas y cositas así. Elemento agua también. Y bueno, y sobre todo el fuego, que en Navidad el fuego es el rey de los elementos, ¿no? Sí, una buena vela con ese centro siempre une bastante. Exacto. Si os fijáis en la decoración navideña, siempre se pone mucha luz. Mucha luz tanto en los árboles como se encienden más velas, las lucecitas de Navidad. Y todo esto es porque dicen que el tipo de luz atrae la energía yang, ¿vale? Entonces, eso es como atraer la buena suerte, la prosperidad. Por eso las casas se llenan de luz. Bueno, me parece que por Estados Unidos hay bueno, hacen como una especie de concurso con a ver cómo quién pone mejor la fachada de la casa. No sé si lo habrás oído. Sí, sí, lo hemos visto. Aparte, hace poco estaba mirando en una página web que hablaban de eso y era alucinante la cantidad de decoración, sobre todo con lucecitas, sí, que sí, podían pues decorar sí, las fachadas. Es una barbaridad. Entonces, bueno, pues en realidad a nivel Feng Shui lo que dice es que atrae pues el bienestar en todos los sentidos, ¿no? Tanto a nivel económico como a nivel de salud y a nivel familiar, unión. ¿Vale? Entonces, en la mesa tenemos que tener en cuenta eso, sobre todo tener un centro, ¿vale? Una buena vajilla dentro de nuestras posibilidades, evidentemente, pero o sea, montar una mesa bonita como para darle valor. Es que todas las cosas cuando se hacen que le pones más energía, más intensidad, pues todo eso en el fondo, como digo yo, siempre la energía acaba en algún lugar, aunque sea con la intención, ¿no? Y en realidad eso es un poco el Feng Shui. Entonces, pues pongamos una mesa bonita, montemos la mesa con cariño, que tenga una armonía de colores también, si nos inclinamos más al rojo, más al azul. Y entonces eso también creará una armonía entre los que estén en cenas, porque a veces también cuando se reúne la familia es cuando salen las disputas, como todos sabemos. Sí, sobre todo si hay vino de por medio. Exacto. Luego ya al final, ya después del vino, la comilona y todo, pues siempre salen las cosas un poco sucillas, ¿no? Pero bueno, hay que tomárselo bien todo, siempre con buena energía y con mucho cariño, sobre todo. Yo sobre todo siempre tengo mi duda, y por no llamarlo mi discusión precisamente con mi madre, a la hora de cargar la mesa, no solamente en decoración, sino también en platos. Ya. ¿Es bueno tener tantas cosas sobre la mesa? A ver, es que en realidad representa la abundancia, ¿no? Es que yo creo que en todas las familias nuestras madres cocinan, y bueno, las hijas que les ayudamos cocinan, y es exagerado, o sea, y aparte que son días que todos sabemos que estas cenas del 24, como es el 25, luego el 26, como aquí en Cataluña también se celebra San Esteban, pues son 3 días que no paras de comer, y vamos empachados todo, en parte es un poco la simbología, ¿no? Porque también hay un tip de Feng Shui que es la mesa, lo que representa en la casa es la prosperidad y la abundancia y el bienestar, ¿no? Por eso a veces se pone un espejo que refleje la mesa del comedor, porque eso duplica la abundancia y la prosperidad y la salud. O sea, realmente la comida es lo que nos da vida, y si no tienes dinero, si no tienes trabajo, no tienes dinero, no tienes comida, ¿no? Entonces es un poco el pez que se muerde la cola. Por eso está bien, o sea, más vale que sobre, pero siempre siendo justos, pensando que hay gente que les falta de comer y bueno, no tirar nada, evidentemente. Luego también, Beth, una cosa que vemos muchas veces, no solo, aparte ya de la comida en la mesa, tienes una buena vajilla, tienes unos buenos cubiertos, tienes unos buenos manteles, buenas servilletas, pero hay veces que incluso se llega a decorar demasiado, ya con, ahora por ejemplo, la foto que hemos puesto en Facebook de muñequitos y cosas así. Llega un momento, que a eso me refería también, a que quedara una mesa muy cargada. No, a ver. Lo importante y principal, básico, es que puedas ver a la persona de enfrente. O sea, que es que hay veces que te ponen unos centros o unos candelabros altísimos que tienes que irte moviendo para ver a la persona que tienes enfrente, ¿no? Entonces, eso sí que es mal feng shui. Más vale poner una vela discretita con un centrito. Todo en su equilibrio, yo siempre lo digo, es como la decoración. Todo tiene sus pros y sus contras, pero hay que tener un término medio, ¿no? Y cargar mucho la mesa también es como, es demasiado empachoso. Ya tenemos suficiente con la comida, que encima que esté todo demasiado cargado tampoco es, para mí personalmente, no es demasiado agradable, no es fino, ¿no? Pero bueno, entre gustos, colores, como digo siempre, aunque eso sí, que sea una distribución cómoda, práctica, con unos colores. Yo, el tema de los manteles, por ejemplo, soy muy partidaria, sabes que ahora hacen muchos mantelitos de estos de Navidad, con los muñequitos, ¿sabes? Pues yo soy partidaria siempre, a nivel Feng Shui es muy muy correcto, siempre un mantel blanco, o sea, lo más puro y más limpio que hay es un mantel blanco, y luego pues poner elementos encima, ¿no? Con un poco de armonía, como he dicho antes, de colores, de equilibrio, tampoco cargar pues 5 copas cada uno, el del agua, el del licor, el de champán, no, pues ponerlo lo justo y equilibrado, que se use. Es como en la casa, o sea, si tienes algo que no utilizas, pues deshazte de ello. Entonces que en realidad sería el reflejo del feng shui en la casa en la mesa, ¿no? Tener lo correcto y lo que vas a utilizar y que tampoco esté cargado y que sea fácil pues comer y coger un plato y que puedas ver a la persona de enfrente. Eso es lo que importa básicamente. Pues a eso muchas veces es lo que también me refería con esas discusiones con mi madre, ¿no? A la hora de cargar la mesa en muchos aspectos, pero hemos tomado nota, muy buena nota de todos estos consejos. Uh-huh. Y sobre todo me quedo con esto que dices de que no, de tener siempre a la persona de enfrente, tenerla siempre visible, que no tengas que estar sorteando la mirada. Exacto. con obstáculos. Exacto. Y sobre todo eso, el que no tenga que ser Navidad o que no tenga que ser una fecha especialmente señalada para poderse juntar siempre toda la familia y estar en buena compañía. Evidentemente. Uh-huh. Pues Beth Jurado, no sé si nos dejamos alguna cosa. Pues bueno, yo creo que así a rasgos generales, yo creo que queda bastante claro, ¿no? Sobre todo eso, pues vestir, o sea, lucir un poco la mesa es importante, el tema de las esquinas también, poner algún elemento de metal, unas estrellitas de estas de purpurina o un poquito de purpurina, que no sea ostentoso, pero es una noche para lucir un poco, es una noche para arreglarse, aunque estés en casa, para dar la despedida al año de todos los aprendizajes que hemos tenido durante él y acabar el año con abundancia para poder el año que viene, para fin de año, que ya hablaremos de la noche de fin de año, todo el tema rituales y todo eso, que es muy divertido, y acabar así el año. Pues nos quedamos con todos esos apuntes para esta cena. Uh-huh. Y ya solamente desde Radio Exit y todo el equipo de Día a Día, Beth, nos queda desearte que tengas una feliz Navidad. Felicidades a vosotros igualmente. Aparte de un buen fin de semana y todo esto. Y que nos encontramos ya de nuevo dentro de poco. Muy bien. Igualmente, feliz Navidad a todos. Y todos los que nos escuchan también. Muchas gracias y eso, feliz Navidad. Vale, feliz Navidad. Simple, there ain't much more than I'll ever know, and I think to myself, what a